Estudio sobre la naturaleza de Cristo. 1. Fuente de las pruebas de la naturaleza de Cristo. Desde los primeros siglos del cristianismo, se viene agitando la cuestión de la naturaleza de Cristo. Y puede decirse que aún no está resuelta. Puesto que sobre ella se discute todavía. De la divergencia de opinión sobre este punto, han nacido la mayor parte de las sectas que desde hace 18 siglos la diferencia aún hoy existe. Dividen a la Iglesia. Y es de notar que los jefes de todas estas sectas han sido obispos, o con otros títulos, miembros del clero. Eran, pues, en consecuencia, hombres ilustrados, en su mayor parte escritores de talento, nutridos de la ciencia teológica, los que no consideraban concluyentes las razones invocadas en favor del dogma de la divinidad de Cristo. No obstante, entonces, como en la actualidad, se han formado las opiniones más en virtud de abstracciones que de hechos. Se ha inquirido, sobre todo, lo que semejante dogma podría tener de plausible o de irracional, y unos y otros han descuidado generalmente el trabajo de hacer resaltar los hechos que podrían derramar sobre la cuestión una luz decisiva. Pero, ¿dónde encontrar tales hechos, sino en los hechos y palabras de Jesús? No habiendo escrito nada Jesús, sus únicos historiadores son los apóstoles, quienes nada escribieron durante su vida. No habiendo hablado de aquel ningún escritor profano contemporáneo, no existe sobre su vida y su doctrina ningún otro documento más que los evangelios, y en ellos solamente debe buscarse la clave del problema. Todos los escritos posteriores, sin exceptuar los de San Pablo, no son ni pueden ser más que comentarios o apreciaciones, reflejo de personales opiniones, contradictorias a menudo, que en caso alguno pueden tener la autoridad del relato de los que habían recibido las instrucciones directas del Maestro. Sobre esta cuestión, como sobre la de todos los dogmas en general, no puede invocarse como argumento de peso, ni como una prueba irrecusable en favor de su opinión, la congruencia de los padres de la Iglesia y otros escritores sagrados, puesto que ninguno de ellos ha podido citar un solo hecho fuera del Evangelio concerniente a Jesús, ni ha descubierto documentos nuevos desconocidos de sus predecesores. Los autores sagrados no han podido más que girar en el mismo círculo, dar su apreciación personal, sacar consecuencias desde su punto de vista, y comentar bajo nuevas formas y con mayor desenvolvimiento las opiniones contradictorias. Todos los de ese mismo partido han debido escribir en el mismo sentido, ya que no en los mismos términos, so pena de ser declarados herejes, como lo fueron Orígenes y tantos otros. Naturalmente, la Iglesia no ha incluido en el número de sus padres más que a los escritores considerados ortodoxos desde el punto de vista de aquella. No ha exaltado, santificado y coleccionado, sino a los que la han defendido, al paso que ha rechazado a otros, destruyendo sus escritos cuando le ha sido posible. Nada tiene, pues, de concluyente, la congruencia de los padres de la Iglesia, puesto que es una unanimidad elegida, formada por medio de la eliminación de los elementos contrarios. Si al lado de lo que se ha escrito en pro se pusiera lo que en contra se ha escrito, no sabemos con seguridad hacia dónde se inclinaría la balanza. Esto en nada rebaja el mérito personal de los mantenedores de la ortodoxia, ni su valor como escritores y hombres concienzudos. Son abogados de una misma causa que con incontestable talento la han defendido, y que por fuerza debían llegar a las mismas conclusiones. Lejos de querer denigrarles en lo más mínimo, hemos querido solamente refutar el valor de las consecuencias que de su congruencia pretenden sacarse. En el examen que vamos a hacer de la cuestión de la divinidad de Cristo, dando de mano a las sutilezas del escolasticismo, que, en lugar de dilucidarla, solo ha servido para embrollarla, nos apoyaremos exclusivamente en los hechos que resultan del texto del Evangelio, y que examinados fría, concienzudamente, y, sin prevención, suministran superabundantemente todos los medios de convicción que pueden desearse. Y entre semejantes hechos, no hay otros más preponderantes ni concluyente que las mismas palabras de Cristo, palabras que nadie podría recusar sin atacar la veracidad de los apóstoles. de diferentes maneras, puede interpretarse una parábola, una alegoría. Pero afirmaciones, sin ambigüedad, y 100 veces repetidas, no pueden tener doble sentido. Nadie puede pretender saber mejor que Jesús lo que él dijo, como nadie pretende estar más al corriente que él sobre su propia naturaleza. Cuando Jesús comenta sus palabras, y las explica, para evitar toda equivocación, preciso es someterse a él, a menos que se le niegue la superioridad que se le atribuye, y se sustituya con otra, su propia inteligencia. Si obscura ha sido sobre ciertos puntos al usar un lenguaje figurado, no es posible la duda en lo que concierne a su persona. Antes de examinar las palabras, analicemos los hechos.